Doncs passen 7 minutets de les 12 del migdia. Continuem el Tiana al dia, el magazín matinal de Ràdio Tiana, i ho fem amb una entrevista perquè avui arriba a totes les pantalles de cinema la pel·lícula Cabeza de Perro, dirigida per Santi Amodeo. Aquesta és la segona pel·lícula en solitari del director que ja va sorprendre tots amb la seva original Astronautes, pel·lícula amb una llarga i prolífera trajectòria en festivals tant nacionals com internacionals i que fins i tot li va suposar una nominació a millor direcció novell a la passada edició dels Premis Goya. Saludem ahora sí a Santi Amodeo. Buenos días. Hola, buenos días. Pues hablamos de la estrena de Cabeza de Perro, y para ponernos un poco en antecedentes, ¿de qué trata esta película? Pues es una, básicamente es una historia de amor entre un chico, que es un personaje un tanto insólito, Samuel, que tiene 18 años y un cerebro muy frágil, ¿no? Que a veces se apaga y cuando se enciende le pasan cosas raras. Entre él y una chica que aparece por ahí por su vida, ¿no? Uh-huh. Que Samuel le hace como una especie de recorrido iniciático por la vida, ¿no? Acaba en una ciudad y se pega un paseo vital, su primer paseo vital, digamos, ¿no? ¿Y se podría decir que esta película es un film sobre una enfermedad? Porque en todas las, pues en la explicación del argumento siempre se destaca la enfermedad de este chico Samuel, ¿pero esta es la película, se trata sobre eso? No, es una película sobre un enfermo, una enfermedad, simplemente que el personaje tiene eso como una característica más. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, la característica es tan rotunda, ¿no? Porque, claro, evidentemente alguien con un cerebro así, pues de vez en cuando, pues el cerebro interactúa, ¿sabes? Le hace que las situaciones se conviertan en situaciones un poco peculiares, ¿no? Uh-huh. Pero no es una película que pretenda hablar de una enfermedad o de alguien enfermo en el mundo o algo así. Ya. ¿Y a qué hace referencia concretamente este título, Cabeza de Perro? Cabeza de Perro es un insulto que se dice el protagonista a sí mismo cuando le entra una de estas crisis, porque como que se enrabieta y se insulta a sí mismo, ¿no? Se llama Cabeza de Perro, como que podría ser tranquilamente un insulto que se dijera en su pueblo a los tarados o algo así. Ya. El chico vive en un pueblo así, apartado. ¿Entonces no acepta mucho su enfermedad? No solo no la acepta, sino que le genera una rabia continua, ¿no? Contenida, algo así violento que... Uh-huh. Porque, claro, le hace sentirse un tarado, ¿no? Que no lo claro, es. Claro. Además, tenemos que destacar que toda esta historia está planteada a manera de cuento, ¿no? Sí, es una especie de he utilizado la narrativa de los cuentos, pero aunque lo que vemos es muy realista, o sea, la fotografía, lo que percibimos, las calles, todo es muy realista, pero digamos que la estructura es como, está como un poco basada en los cuentos, ¿no? Ya. ¿Y el personaje de Samuel está un poco en la línea del de Astronautas, de tu anterior película? Sí, yo creo que sí. De alguna manera es un personaje que está en los márgenes. El personaje que hacía el Ancho Novo en Astronauta era un ex-yonki que estaba intentando desintoxicarse. Uh-huh. Y Samuel, pues, es un chico peculiar, un poco tan problema de una enfermedad así que le tara un poco. Sí. Y también un personaje que quiere entrar dentro, ¿no? Que entra en el mundo real, de alguna manera. Entonces, uh-huh, desde ese punto de vista hay ciertos paralelismos, sí. Y uno de los comentarios que se hacen con respecto a esta película es que significa un cambio de registro para su protagonista, el joven Juan José Ballesta, que por cierto es el protagonista de Cabeza de Perro, pero continúa siendo un joven pues conflictivo y con problemas. No sé si realmente es un cambio de registro o no lo es para pues la carrera que está llevando Juan José Ballesta. Como registro sí, es un cambio de registro claramente, pero Juan José Ballesta no es un hombre, no es un chico conflictivo, ¿eh? Con problemas, es que la prensa se está yendo un poco, se está equivocando. Además, es sorprendente, yo que estoy viviendo el proceso y que yo estoy en contacto con Juan José muy a menudo, vamos. ¿Mm? Y me estoy dando cuenta como una mentirijilla, un acontecimiento mínimo, se ha cumplido una gran mentira, una locura. Yeah. Y Juan José no es en absoluto nadie conflictivo, pero vamos, ni por asomo, vamos. Uh-huh. Y no solo lo digo yo, cualquiera que lo conozca sabe, pues, vamos, un chico bastante normal. Sí, dime. No, dime. Pero además destacamos que es que Juan José Ballesta es uno de los más valorados jóvenes actores en el panorama nacional, y también recordemos que pues viene avalado por premios como un Goya, como la Concha de Plata. No sé si era tu primera opción para encarnar este papel de Samuel. Pues sí, nada más que me lo propuso el productor, porque había trabajado con él en El Bola y en Siete Vírgenes. Sí. Y él fue el que me dijo lo buenísimo actor que era. Vamos, de hecho, eso, el cambio de registro no es solo un cambio de registro, sino que ha cambiado su forma de hablar, su forma de andar, su forma de mirar. Uh-huh. Hace un trabajo sobresaliente, ¿no? O sea, alguien como Manuel Alexandre, que en este país, pues, debe ser ya una de las leyendas vivas que hay. Sí. Él dice que ha trabajado con muy pocos actores tan buenos como Juanjo Ballesta, porque Manuel Alexandre también está en la película y lo dice siempre, vamos, que son palabras textuales suyas, vamos, en cualquier entrevista él lo dice, que uno de los actores mejores actores con los que ha trabajado nunca es Juanjo Ballesta, y es que yo no lo creo, es de lo mejor que he visto yo nunca. Pero por otro lado, la verdad es que en alguna entrevista le han preguntado a Juan José Ballesta si tenía la intención de en un futuro pues hacer clases de interpretación, y él ha dicho que no, rotundamente, pero a pesar de esto, muchos directores, y supongo que tú te incluyes, no han puesto nunca en duda su calidad como actor, ¿no? Claro, es que, hombre, tampoco está ahora en fase de ponerse a dar clases, ¿no? Claro. Que lleva 10 películas. Uh-huh. Que lleva 10 películas y lleva 10 éxitos, bueno, y tiene 18 años, o sea, que él se ha formado trabajando. Tiene una técnica impresionante, es que no sé qué le podrían enseñar en una escuela, si es que tiene una técnica impresionante. Uh-huh. O sea, que él no le sabe poner nombre, le llama intuición, pero no es intuición, sabe moverse delante de, ¿sabes? Con qué foco estás trabajando y qué margen de maniobra tiene, cómo tiene que ir a las marcas, sabe construir un personaje, cambiarle eso, la mirada, la forma de hablar. Que no sé qué tendría que ir a estudiar, ¿sabes? O sea que está en otra fase. Él tiene 18 años, pero como actor está en un nivel altísimo ya. Ya se podría poner a trabajar con Bardem, no sé, que Bardem le diera alguna clase, o Fernando Fernán Gómez, pero alguno de los grandes, ¿no? Tendría que ir a darle clase. Alguno de los muy grandes. ¿Y qué nos podrías decir de la protagonista femenina, Adriana Ugarte, que debutó a los 16 años en el corto Mala Espina, que algunos la conocemos por este papel, pero ¿qué más nos podrías decir? Pues que lo hace tan bien como en el corto Mala Espina, porque a mí en ese corto me parece que también está muy bien ella. Uh-huh. Y en la película yo estoy encantadísimo, yo creo que lo hace estupendamente, que es una chica, a pesar de ser muy joven, es muy madura, pero incluso es una chica muy inteligente como persona, ¿verdad? Una chica muy muy, muy cultivada y, sí. Y después que se le da también muy bien, y yo creo que ha hecho un papel estupendo. ¿Cuál es el objetivo que os planteáis ahora? Porque hoy se estrena esta película, Cabeza de Perro. No sé si os planteáis objetivos con toda la de películas que están ahora mismo en cartelera, ¿no? Hombre, nos planteamos lo que todos. Sí. ¿No? Que la película vaya bien, que la vea el mayor número de gente posible. Yo además creo que va a ir bien, no sé. Pero de entrada, por ejemplo, pues hace poquito podíamos ver en San Sebastián, ¿no? A Juan José Ballesta, que ya está haciendo pues una promoción espectacular de la película, ¿no? Sí. Y tú también, por tu parte, todos estás haciendo mucha promoción y ya se está hablando mucho de la película, que supongo que es el primer paso pues para que la gente se aproxime a la cartelera, a los cines, y que pues elija esta opción, ¿no? Claro, eso es importantísimo, que hoy día con las películas que salen, que son de presupuesto altísimo, es difícil hacerse un hueco. Hombre, Juanjo Ballesta es que arrastra un público, arrastra mucho público, además mucho público en cinéfilo, o sea, porque la verdad es que cada vez que ha hecho una película, pocas han dejado desapercibidas, ¿no? Sí. Y eso es, bueno, pues eso ya es una ventaja, ¿no? Uh-huh. Después es cierto que la película está teniendo bastante buena acogida y eso también ayuda, porque bueno, pues si tú abres el periódico y ves una crítica buenísima, pues si tienes dudas entre dos, pues te vas por la buena, ¿no? Claro. Y por tu parte, esta tu segunda película como director independiente, ¿cómo la has afrontado? ¿Como un proyecto más? ¿Ya lo tenías en la recámara? No, me empezó a surgir y empecé a trabajarlo. Pero claro, ninguna película es un proyecto más, es como el gran proyecto, ¿no? Uh-huh. Pero porque nunca sabes si vas a seguir, si vas a tener la oportunidad de seguir haciendo cine. Pero con ilusión, entonces, supongo, ¿no? Lo que se dice siempre. Con muchísima ilusión y muchísima devoción incluso, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues Santiago Modeo, director de Cabeza de Perro, que tengáis mucha suerte en el primer fin de semana, que lo marca todo, ¿eh? Parece que de esto. Lo marca todo, claramente. Sí, sí, sí, que si te quedas más semanas o menos, esto es el primer fin de semana, por tanto, pues apostar por esta película estos días y por la promoción, que aunque supongo que es cansado, ¿no? Esto. Bueno, es cansado, pero también ilusiona, ¿no? Porque consigues que la gente se entere de que estás ahí y que te elija como opción también está. Claro. ¿Sabes? Pues lo dicho, Santiago Modeo, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Que vaya bien, buenos días. Buenos días.